Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Queridos amigos, sean bienvenidos a esta experiencia única. Para mayor satisfacción y disfrute de este programa, le recomendamos subir el volumen, agitar la cabeza y sobre todo disfrutar. ¡Disfrutar al máximo! Aquí empieza Rock Maníaco, Rock Maníaco. Rockeros y rockeras, bienvenidos una vez más a su programa nocturno de rock, heavy metal, thrash metal, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy Lenin Salinas en una emisión más de Rock Maníacos. Y como saben, les estamos transmitiendo desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por los 940 AM. Es un viernes más junto a ustedes y no se olviden que pueden pasarse por nuestra página de Facebook para que se unan a esta comunidad, que día a día va creciendo. Junto a mí tengo a la voz sensual del programa, la muñeca del rock. No, mentira. Con ustedes, Andrea Rodríguez. ¿Cómo estás, André? ¿Cómo has pasado? ¿Qué grupo nos traes el día de hoy? Hola, Lenin. Para hoy les hemos traído los éxitos de un grupo británico fundado en 1968 que se ha caracterizado por presentar elementos de un amplio espectro de influencias como el blues, el rock and roll, la música indie, el folk, el soul e incluso el country. Y que también se ha caracterizado porque la banda no se llevaba muy bien con la prensa, pues solían considerarla amarillista y conservadora, y tampoco les gustaba dar shows por televisión porque para los miembros de la banda era mucho mejor que su público pudiera apreciar su música en vivo, en sus conciertos que por cierto duraban más de 3 horas. Esta banda fue fundada por el guitarrista Jimmy Page y estuvo integrada por John Paul Jones como bajista y teclista, Robert Plant, el vocalista, y John Bonham en la batería. Y ellos son Led Zeppelin. Y así arrancamos el programa de hoy con la primera canción que se titula Babe, I'm Gonna Leave You. Que suene. La canción que acabamos de escuchar es un tema de Anne Bredon, una cantante folk de los 50, también conocida como Annie Briggs. Y Robert Plant, el vocalista de la banda, ya había interpretado esta canción en uno de sus primeros encuentros con Jimmy Page, y luego entre los dos la adaptaron a su estilo, dándole un sonido mucho más duro, y esta es la versión que salió publicada en el disco debut de Led Zeppelin. Ahora les traemos la segunda cancioncita, una parte del álbum Led Zeppelin 1. Esta se titula Your Time Is Gone Come. Escuchemos. Thank you. dancing around every guy in town. Won't be strong.